En este podcast vamos a hablar del eterno dilema entre Nikon y Canon y la compra de vuestra primera cámara. Nikon y Canon llevan muchos años haciendo cámaras de fotos, pero no son los únicos. Hay marcas que llevan más tiempo que hay en el mercado de la fotografía y otras se han subido al carro recientemente. Pero me gustaría dejar claro que aunque este artículo se basa en el enfrentamiento clásico entre ambas marcas, es extrapolable a todas las firmas que fabrican cámaras rápidas en la actualidad. En todo caso, optar por Nikon o Canon es recomendable porque al repartirse la mayor parte del mercado, este se encuentra inundado de ópticas, accesorios y todo tipo de elementos diseñados para ambas marcas de cámara. La elección entre una marca u otra es algo basado en cualquier factor menos en el de las prestaciones, ya que en cuestiones técnicas las cámaras de ambas firmas están prácticamente empatadas si hacemos las comparaciones entre máquinas de la misma gama. Si tomáis dos cámaras de precio similar de una y otra marca y comparáis sus características, os daréis cuenta de que pocas diferencias hay entre una y otra. Lo verdaderamente importante son las personas. Como os decía antes, las pocas diferencias técnicas entre una cámara y otra quedan prácticamente anuladas ante la importancia que tiene la persona que está a los mandos de la misma. De hecho, muchas veces tendemos a echarle la culpa a la cámara cuando una fotografía no sale como queríamos, pero es que muchas veces esto no es más que una consecuencia de no conocer los límites de nuestro equipo. La trascendencia de la primera elección. Aunque, como os digo, la elección de la cámara es algo no relevante de cara al resultado final en forma de fotografía, sí hay algo muy a tener en cuenta, y es que, una vez que os decantéis por una marca, estaréis casados con ella para toda la vida, a no ser que tiréis la casa por la ventana y lo vendáis todo. Entre Nikon y Canon, y Sony y Pentax, hay una total incompatibilidad entre objetos, clases y accesorios. Lo único que nos va a servir al 100% para las cámaras de diferentes firmas son las bolsas y mochilas diseñadas para transportar el material. En definitiva, la compra de vuestra primera reflex no tiene que depender de lo que os cuenten sobre si Nikon es mejor que Canon o viceversa, sino en vuestras propias impresiones. Sería bueno poder probar un par de modelos de ambas marcas para ver la diferencia en la mano y en el feeling que os da de la marca con la que os sintáis más cómodo. Moraleja, no os preocupéis por la marca de vuestra primera reflex y centraos en aprender y practicar todo lo posible con ella, pues es el único modo de sacar todo el partido a vuestro equipo, ya sea de gama alta, media o baja.